En nuestro espectáculo por los derechos del niño, hablamos de un derecho que va dirigido especialmente a los adultos. Un niño no puede ser maltratado, abandonado, ni sufrir abuso físico o mental. No se permite obligarlo a trabajar en beneficio de los adultos. Debe tener alamedas verdes la ciudad. De mis amores y además todos los colores, los guardianes, los conductores serán solamente los niños. La educación del niño deberá estar encaminada a desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad física y mental. Debe tener alamedas verdes la ciudad de mis amores y además todos los colores, los poetas y los cantores serán solamente los niños. Los niños, cuando conocen y comprenden un asunto, tienen derecho a dar su opinión sobre él y a que esta opinión sea tenida en cuenta, sobre todo en las cosas que tienen que ver con ellos. Debe tener alamedas verdes la ciudad de mis amores y además todos los colores, los maestros, los escritores, los obreros, los constructores. Solamente los niños serán solamente los niños. Bueno, acá estamos recibiendo. Qué lindo que los viernes podamos también, ojalá fuera una costumbre permanente, dedicar a la música, a la cultura, mirando de frente a la realidad, como siempre, por supuesto. En este caso, recibiendo a don Jorge Bonaldi, que hace tiempo no lo teníamos por acá. Bienvenido, Jorge. Yo estaba sacando cuentas, pero me parece que no vengo desde el año pasado. No, a esta radio. No puede ser. Porque yo no recuerdo todo el tema de las mascarillas. No sé si no tenía que estar usando una mascarilla yo en este momento. Estamos en distanciamiento. Ah, bueno. Estoy hablando. La gente puede ver por YouTube esta entrevista, por el canal La 36 en vivo. Claro, porque en el verano vos estabas en España, yo en Europa. Yo me fui en diciembre, sí, y después allá. ¿Vas en pleno invierno siempre para allá? Yo persigo los inviernos, sí. El verano uruguayo me fastidia. Al revés que hacía Benedetti, que se venía en invierno para acá. Benedetti hacía exactamente lo contrario. Claro. No, pero a mí me hace mal el calor uruguayo, me hace mal. Claro. Se me hincha en algunas partes. Bueno, pasa, tiene implicaciones científicas. ¿Qué es esto que estábamos escuchando? Tan precioso, yo me sorprendía, no me acuerdo de haberlo escuchado. Esta canción se llama Las Alamedas y yo la rescaté del repertorio de Canciones para no dormir la siesta. Hice mi propia versión. En realidad, Canciones para no dormir la siesta la cantaba a capela, sin instrumentación. Y a mí se me ocurrió hacer esto. No tengo muy claro quién es el autor. A lo mejor en la audiencia hay alguien que me pueda decir porque especulábamos que era una canción de Brasil, pero no estábamos seguros. Y la hicimos en aquella época. Y después la rescatamos con Adriana Ducret. Trae las Alamedas una imagen, ¿no? Que hoy justamente. Nos trae el recuerdo de ese 11 de septiembre. Vos, un músico muy identificado con el canto popular, con el canto no solo popular porque fuera masivo, sino popular por los intereses populares. ¿Qué reflexión te trae lo que ocurría en aquel momento? ¿Cómo se vivía en aquel momento este momento de la América Latina, pero principalmente con los ojos puestos en Chile? Y el 73 era un año... El 73 fue esto, ¿no? Estaba muy complicado con la situación local, con las cosas que pasaban en Vietnam también. Estábamos en los albores del mucho miedo. Había mucho miedo en las calles aquí. Sabíamos, estábamos absolutamente enterados de las noticias que venían de Chile. Y aquí, bueno, estábamos pensando en todo el enorme ajuste de tuerca que el imperialismo estaba haciendo, porque estaba siendo derrotado en Vietnam, entonces la cosa viene para acá, pensábamos para todos. Para su patio trasero. Sí. Estábamos especulando con eso. Bueno, marcharon en el sudeste asiático, ahora se vienen para acá, y efectivamente, después se empezó a desarrollar el Plan Cóndor, ¿no? Desde la cultura uruguaya, digamos, que el término es muy general, pero ¿se seguía lo que estaba pasando en Chile, lo cultural, por ejemplo, que vos te acuerdes, Jorge, se miraba hacia Chile, la experiencia dentro del gobierno de Salvador Allende, por ejemplo? Algunos de nosotros sí, por lo menos de los en el tema de los cantautores, y en el tema de la izquierda, que en aquella época era izquierda, lo que vino después. Bueno, sí, se seguía, sí, por supuesto. Sí. Y además, muchos cantantes incorporaban cosas chilenas a sus repertorios. Cuestiones fundamentalmente de Víctor Jara y de Violeta Parra. Y estaba todo sí, muy muy integrado, y estábamos siguiendo paso a paso toda la problemática chilena, ¿no? ¿Cómo era el contacto con esos artistas? No teníamos ninguno. Que yo recuerde. Eran épocas de poco trasiego, digamos, de un lado a otro. En los años... los problemas aquí para... Acá estábamos en golpe de Estado en el 73. Claro. El 27 de junio fue acá, el 11 de septiembre en Chile, pero... Esa etapa previa, ¿no? Donde había resistencia, donde había, bueno, en el caso de Chile, una movilización. Yo creo que los cantores que se tuvieron que exiliar tenían mucho contacto con, bueno, por un problema de circulación que les provocó el propio exilio, tenían mucho contacto con lo que estaba pasando en Chile. De todas maneras, yo recuerdo que nosotros, en esta misma radio, cuando teníamos el conjunto Patria Libre, que no sé dónde está la grabación, hicimos nuestra versión de la cantata de Santa María de Iquique, o sea que estábamos bastante en contacto con el material que se estaba manejando en aquellos tiempos. Nos importaba mucho lo que estaban haciendo los Quilapayún, los Intilimani. A los Intilimani los considerábamos más sofisticados. Alguna cosa hicimos en nuestras grabaciones, que después se pueden encontrar aquí en la radio, de los Intilimani, cosas de Violeta Parra. Y en fin, había una preocupación por enterarse de lo que estaba pasando, tanto a niveles estrictamente políticos como artístico-culturales, ¿no? Que había una movida muy grande en Chile. Lo de Chile fue un impacto particular porque, bueno, el pretexto en otros lugares era de la llegada al poder de los militares, siempre con civiles, por supuesto, impulsándolos, pero porque estaban las guerrillas, ¿verdad? Porque, bueno, se corría el riesgo de perder la institucionalidad democrática por culpa de las guerrillas. Pero en Chile el caso fue al revés. Chile, la guerrilla del MIR estaba. ¿Y qué me preguntabas? No, que fue distinto el caso porque hablamos de un gobierno constitucional que llegó por reelecciones al poder, y ahí fue un golpe de Estado sacando al gobierno legítimo, ¿no? Y bueno, eso fue un golpe mundial, que bueno, tuvo repercusión en todo el mundo, ¿no? Y después había chilenos por todos lados, claro, algunos cantando y otros directamente haciendo política. Claro, claro. Además, ahí creo que quedó más claro también el papel de Estados Unidos. Yo creo que siempre se habla de la ITT, ¿te acordás? Sí, sí, me acuerdo. Sí, como claro, un papel fundamental. Ahí te parece que ayudó de alguna manera a ver más claramente el papel de Estados Unidos tumbando un gobierno democrático, que de repente en los otros países la dictadura no estaba tan clara, la injerencia yanqui. Allende arrancó en la ONU con discursos muy, muy trascendentes, pero no pudo parar absolutamente nada, denunciando toda la problemática. Miren lo que se viene y se vino. Y una vez más la ONU no sirvió para nada. Para mí había que disolver eso, no sirvió para nada. Sí, es un desastre. Hacemos una primera pausa, después vamos a seguir hablando con Jorge Bonaldi. Queremos hablar también del hoy, ¿no? No solo ir hacia atrás, sino hablar un poco del hoy con Jorge Bonaldi, a quien disfrutaremos también de su música durante cada una de las pausas. Un aspecto de la música, ¿no? Dale. Yo preparo una canción donde mi madre se reconozca. Todas las madres se reconozcan y que hable como dos ojos. Camino por una calle que pasa por muchos países. Si no me ven, yo veo y saludo viejos amigos. Yo distribuyo secretos como quien ama o sonríe, del modo más natural. Dos cariños se procuran, mi vida, nuestras vidas forman un solo diamante. Aprendí nuevas palabras y torné otras más bellas. Tu madre es la primer persona que conoce el sentido de tu sonrisa, de tu mirada, de tus lágrimas. La primera que te acaricia, que se mira en tus ojos y se encuentra en ellos, que te da calor y alimento e inventa para ti palabras y canciones. Yo preparo una canción que haga despertar los hombres y adormecer a los niños. Para una canción que haga despertar los hombres y adormecer a los niños. En algunos lugares del mundo, las madres llevan a los niños a la espalda. Así sus manos, pájaros libres, hilan, tejen, cocinan, aran y siembran. Trabajan aún llevando esa carga preciosa. Yo distribuyo un secreto como quien ama o sonríe, del modo más natural. Dos cariños se procuran, mi vida, nuestras vidas forman un solo diamante. Aprendí nuevas palabras y torné otras más bellas. En la abundancia o en la pobreza, el baño del niño pequeño es una de las tantas experiencias que estimulan sus sentidos. El arte de ser madre consiste en enseñar el arte de vivir a sus hijos. Yo preparo una canción despertar los hombres y adormecer a los niños. Ah, yo preparo una canción que haga despertar los

Pero bueno, creo que el tiempo me dio la razón. ¿En qué año escribiste esa canción o se escribió esa canción? Me parece que yo estaba en España. Hace 25 años más o menos o algo así. Me parece que cuando ganó Sanguinetti. Lo que iba, ¿no? Sí. Cuando ganó Sanguinetti, entonces 84. Unas cuantas canciones. Claro. Sí, ahí está. Entonces hice esa. Hace más, Jorge, 35 serían. En 85. Dice que ya me está fallando la nueva. Estoy muy viejo. Y cosas como los días también, donde habla de que siempre es lo mismo y lo mismo y lo mismo. Esa también, cuando apareció Sanguinetti, que ya cuando hizo su campaña ya era como presidente, porque ya estaba todo medio arreglado. En el caso de Verás, para aquellos que no la asocian el nombre con la canción, seguramente muchos de la audiencia sí, pero es una canción que muestra que todo el tema de derechos humanos y todo lo que fue la dictadura en algún momento va a ser un cuento de hadas, ¿no? Algo que se va a pasar la historia, una versión edulcorada. Algún día se descubrirá el pacto de omertá que hubo, claro, en torno a todo eso. El sábado, al día siguiente de la conferencia de los familiares, de la primera que hubo ahora recientemente, donde ellos muestran las actas, esas que les dieron ahora, que le había negado el gobierno del Frente Amplio, arrancamos con esa canción precisamente acá, sí, el sábado en la mañana. Me comentaron, sí. Tenemos que hacer la pausa de 9:30. Ustedes se comunican por el 099-326-381. Te está saludando María Elena Melo. Jorge dice... No, por lo menos alguien me hace caso. Abrazo a Jorge, qué lindo escucharlo. Y manda saludos a todos. Te quiero mucho. Ah, bueno, además pregunta, ya de paso pregunta, que tiene amigos que le están preguntando a quién se vota en La Teja, que corresponde al municipio A. Ya le contestamos también y de dónde obtener las listas. Jesús también, un saludo para el compañero Jorge Bonaldi, llamó aquí a la radio. El heroico piquetero. Ahora a la vuelta hablamos de, bueno, ¿cómo has vivido este año con esto de las restricciones sociales, en fin, el confinamiento? Ah, después sí tengo una pequeña historia para contar también ahí. Y si ha generado producción artística, musical, también ahora a la vuelta de la pausa nos contás. Salir a buscar aquel país de las maravillas que al irte para la cama te contaba tu mamá. Y así, doblando nomás la esquina, podrás encontrarte algún dragón. Verás mover sus siete cabezas, con siete cuellos corbatas, buscándote el corazón. Te rodearán las brujas del desencanto, que con su voz pueden transformarte en piedra. Encontrarás detrás de los escritorios gigantes lobos feroces, queriéndote devorar. País de las maravillas, tendrás que hacerlo de realidad. Verás que no aparece. Jorge Bonaldi está con nosotros hablando de las canciones, ¿no? De que han estado marcando épocas. Ahora, en este momento, ¿en qué etapa te encuentra la situación? ¿Una etapa creativa? ¿En una etapa de ganas de cantar? ¿En qué etapa está Jorge Bonaldi? Ibas a contar algo de las consecuencias que tuvo el confinamiento también. La pandemia como musa. No, la pandemia me vino bárbaro porque pude estudiar toda la trayectoria de Muhammad Ali, me vi todas las peleas, tu fenómeno. ¿Sos aficionado al boxeo? No, a Muhammad Ali. Sí, porque no, el boxeo, pero era otra cosa, era, aparte de ser un musulmán, bien. No, hice, pude estudiar una cantidad de autores y creadores que no había tenido tiempo antes de. Por ejemplo, Emerson, Lake and Palmer, que influyó mucho sobre la música de Lazaroff y sobre la música mía en aquellos tiempos de los años 70. ¿Por qué? ¿Qué tenía de particular él? Una forma bastante rupturista de hacer la música. Yo qué sé, hubo mucha gente que tuvo influencia sobre nosotros. Y entonces un poco me dediqué a eso. Extraño mucho la selección de Tabárez. Sí, sufro mucho. Y de las actuaciones que teníamos este año, atención, eran 68, y las perdimos todas. Teníamos 68 actuaciones pactadas con tres salas montevideanas, con Adriana, en los espectáculos para niños, y los perdimos absolutamente todos. Eso que, para que la gente sepa, porque muchos piensan que, bueno, todo el mundo de alguna manera se revuelve. En el caso de los artistas que pierden 68 actuaciones. Es el dinero del año. Nosotros ganamos un dinero en el año que nos permite seguir produciendo para el año siguiente, claro. Y nos permite seguir comiendo y viviendo. Y eso nos complicó enormemente la vida. Ahora, todo ese tiempo nosotros definimos aprovecharlo en tratar de hacer canciones nuevas, canciones, digamos, alusivas al momento que se está viviendo, que nosotros las llamamos canciones del confinamiento, de la era del confinamiento. Yo no sé si después que pase todo el lío este, que algún día se terminará, si no terminamos nosotros antes, no sé si la gente va a tener interés en escucharlas. Capaz que tiene un rechazo manifiesto, ¿no? Porque la verdad, el confinamiento, no venga con eso, por favor. Yo estaba en la miseria, con una lápida encima, que cada vez que salía a la calle me tenía que enfrentar con el problema, ¿no? Pues estás en tu casa, a mí me gusta quedarme en mi casa, pero cuando salís a la calle tenés que revestirte de más elementos que si fueras a hacer una caminata espacial. Claro, soy como una especie de astronauta, yo me olvido de cosas, además tengo el bastón ahora que a veces lo uso. Pero parte del papel de la cultura es también desde la creación. Sí. Reflexionar sobre lo que se ha vivido, ¿no? Nosotros subimos algunas cosas a Facebook, más que nada, y algunas otras plataformas, pero más que nada a Facebook, para que la gente vea cómo en la casa de uno se desarrolla el proceso de la creación. Sobre todo nos parece didáctico para los chiquilines, ¿no? Cómo una canción va evolucionando hasta que vos llegás a un momento en que decís, bueno, vamos a meter esta canción adentro de un estudio de grabación y hacerla sonar lo mejor posible. De todas maneras, es bastante, yo qué sé, interesante, digamos, ver cómo en tu casa sonás todo mal y te grabas con un teléfono y después vas organizando el proceso hasta que llegas a hacer una cosa bastante elaborada y bastante potable desde un estudio de grabación. No sé si Lima tiene... Hay algo de eso nuevo, de lo que hiciste más recientemente. Ahí podemos pasar un pedacito de algo. Capaz es una canción que dura un minuto y pico. Antes de ir a esa canción, ¿dónde se encuentra eso? Dijiste en Facebook, que en tu Facebook personal... El mío, en el de Adriana, y en el de Adriana Ducret y mío. Bien, bien. O sea, tenemos esas tres fuentes, ¿no? Escuchamos... ¿Cómo se llama esto? A ver, se llama Para que me encuentres... A ver cómo suena, porque yo no tengo ni idea. Es lo que yo veo todas las mañanas desde mi ventana. Veo los veleros que hay en tu mirada de ojos marineros. Veo el agua clara chiquichín, que refleja el cielo, chiquichín, y también tu cara, chiquichín. Veo las camisas que en las azoteas juegan con la brisa. Veo la silueta de una torre alta con una veleta. Veo aquella puerta siempre despintada, que nunca está abierta, que nunca está abierta. Veo los paisajes que se vuelven magos con distintos trajes. Te dibujo puentes, no lo adivinaste, para que me encuentres. Te dibujo puentes, no lo adivinaste, para que me encuentres, para que me encuentres, para que me encuentres. Para que me encuentres. Para que te encuentre. ¿Para qué me encuentres es esto? Un estrenito. Qué bueno, no sé si está pronta todavía. Creo que esto, todavía hay que filtrarla un poco más. ¿Estos estarían los espectáculos próximos con Adriana? Bueno, nosotros vamos a hacer, no un retorno, vamos a hacer un espectáculo el 11 de octubre. La convocatoria. Dentro de un mes exacto. Exacto, sí. Y lo vamos a hacer en la Sala Zitarrosa, bajo el patrocinio del Fortalecimiento para las Artes, que es un programa que tiene la Intendencia. Uh-huh. Y la entrada es libre, gratuita, a las 4 de la tarde, para que los mayores vengan con los botijas. Mirá, dentro de todos los parámetros de protocolo, ¿no? Uh-huh. O sea, el 30% va a estar habilitado, sí, de la sala, si no cambia de acá dentro de un mes. Sino, sí. Porque bueno, a la Expo Prado la dejaron entrar 15.000 personas, pueden estar a la vez, ¿no? A ver, estoy mirando, ¿vos te acordás qué día cae exactamente esto? Domingo. Ah, por eso 4 de la tarde, bárbaro. Sí, sí, sí, sí. Domingo 11, el segundo domingo de octubre. Hay varios mensajes para Jorge, pero dejó entrever algo ahí sobre lo didáctico de estas publicaciones en Facebook que están haciendo, y a mí me generan a veces algunas dudas sobre los procesos creativos. Supongo que cada canción tendrá un proceso particular, ¿no? Algunas salen prácticamente de una con todo el aparato armado. Pero en estos casos... Nosotros solo teníamos un teléfono para hacer esta canción. Pero desde el punto de vista creativo, ¿partís desde la sonoridad de las palabras que empiezan a aparecer, desde una idea rítmica, desde ganas de ir hacia un lugar? ¿Desde dónde partís para crear una canción? Y de las comunicaciones que vimos que había de una azotea a otra, entre las personas... Desde la observación, así, y empezaron a aparecer cosas, imágenes que había que contarlas. Adriana vino un día y me presentó 14 letras. ¿14? ¿Qué hago con este fardo? Y bueno, empecé lentamente a hacer canciones. Y bueno, es una forma de ocupar las enormes cantidades de tiempo libre que te quedan, sí, ¿no? Sí, hay un oficio ahí, obviamente, habrá cosas que ya la tenés incorporada, pero... Nosotros veíamos, por ejemplo, los noticieros que venían de España, que, bueno, la gente de allí le gusta mucho la música, entiende la música, y entonces iban de un balcón a otro cantándose. Sí, sí. En Italia se vio también. Y entonces, claro... agarramos un poco para ese lado, ¿no? Y bueno, después Adriana se puso a escribir cosas. Nunca habíamos hecho la experiencia, porque yo en realidad siempre o versioné canciones de otros o hice mis propias canciones. Pero bueno, Adriana un poco era la postergada. Entonces Adriana llegó como autora con el virus. llegó con la enfermedad, entonces empezó a descolgar con eso, y bueno, vamos a revisar todo eso y vamos a darle pobre Adriana, ¿no? También hace 30 años que me está aguantando. Un saludo de Nair del Pinar para Jorge. Hay varios mensajes más. En la época de canciones yo no tenía hijos, entonces llevaba a mis sobrinos e hijos de amigos para poder volver a verlos. No sé las veces que fui, y el encanto y la emoción se renovaba cada día. Gracias por haber formado parte de aquello y gracias por seguir estando. Saludos, manda Gloria. Hay un mensaje de audio de Cecilia. Buen día, compañero. Siempre es un placer escuchar a Bonaldi con sus análisis y sus relatos, siempre lúcidos y críticos. Y quienes tenemos el recuerdo de los que iban cantando, de Canciones para no dormir la siesta y de sus participaciones actuales, siempre críticas, porque no se ha quedado en el tiempo, siempre actualizado. Bueno, ahí se. Sí. Es brava esta, yo la escucho siempre a ella. No, pero sigue, sigue. Y viviendo el presente con su música. Y más aún la alegría de tener nuevamente a nuestra compañera Ángeles, esa mujer tan, tan valiente, tan valiosa, con su dulce voz. Bienvenida y un abrazo para ambos. Bueno, Ángeles está trabajando entre bambalinas, ¿sí? No, no se crea que se haya quedado, ¿no? Está ahí. Anda acá. Al pie del cañón. Trabajando fuerte. Hacemos la pausa. ¿Queda uno? Uno más. Dice, buenos días, imprescindible. Permítanme decir algo. Esta sí que es música con mayúsculas. Un deleite que te interpela y te reconforta a la vez. Saludos afectuosos, manda Ferdinand. Saludos. ¿Qué es lo que yo veo todas las mañanas desde mi ventana? Veo los dedos.